fuimos algo, no sé qué, vos lo decías. Fuimos eso, eso sin nombre y lo verdadero. Lo que te seca el llanto en un soplido. Lo que frente a demonios defendemos. Fuimos algo, no sé qué, pero algún día ese el menos pensado, tal vez antes recordaré tu nombre, tu lunar, tu voz, tu beso. Recordaré el planeta donde fuimos los gigantes. Fuimos esa la razón de los suspiros, las palabras que jamás conoceremos, ese vértigo de una verdad inevitable, la belleza cenicienta de un florero. Fuimos algo inmaterial, indescriptible, las palabras que jamás pronunciaremos, la esperanza que camina sobre lo inestable, la tristeza que está dentro de un bolero. Que vos no creías, fuimos la mitad de nada, por lo menos eso que lleva el llanto de repente, donde si reencarnamos nunca volveremos. Fuimos algo, yo sin fe ni melodía, jueces sin parlamento, figurantes. Ojalá no me nombres cuando te amen en exceso. Quiero que tu silueta abandone mis instantes. Fuimos esa la razón de los suspiros, las palabras que jamás conoceremos, ese vértigo de una verdad inevitable, la belleza cenicienta de un florero. Fuimos algo inmaterial, indescriptible, las palabras que jamás pronunciaremos, la esperanza que camina sobre lo inestable, la tristeza que está dentro de un bolero.